10:49 minutos, abrimos ya nuestro primer encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer hablándoles de las citas que se aproximan en torno a la celebración del Carnaval de Ubrique 2018. Ya saben que este fin de semana vamos a tener pues las primeras fiestas gastronómicas del Carnaval de nuestra localidad con la celebración de la jamoná en Antonio Vega y también con la celebración de la tortilla en la Asociación de Vecinos El Algarrobal. Nosotros que queremos quedarnos precisamente con esa información, destacando pues todo lo relativo a lo que es la primera fiesta gastronómica, donde se van a poder escuchar las primeras letras del Carnaval de Ubrique en este año y donde vamos a poder disfrutar desde luego de una jornada bastante intensa en dos puntos de nuestra localidad que en cierto modo están ligeramente próximos y cercanos. Vamos a hablar en primer lugar de la tortilla y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, que ya nos acompaña a través del teléfono, con Irineo León, que está con nosotros. Irineo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues un año más preparando para que tenga lugar la primera fiesta gastronómica del Carnaval de Ubrique, la tortilla, que junto con la jamona, pues son las primeras degustaciones que se ofrecen a la ciudadanía y son los primeros lugares donde podemos escuchar las coplas del carnaval de nuestra localidad. ¿Qué tal, Irineo, este año? ¿Hay ganas de carnaval? Lo digo porque parece que en esta edición vamos a tener, bueno, pues muchísimas agrupaciones. Estamos hablando de las 9 que participan en todos los actos y luego tenemos, que sepamos, 8 agrupaciones callejeras que van a estar también en las fiestas del Carnaval de Ubrique. Es decir, un número importante, ¿no?, de agrupaciones. Y esto significa que hay muchas ganas de carnaval, que hay gente que tiene interés, ¿no?, por participar en la fiesta a través de las agrupaciones o a través simplemente de lo que es la afición a la fiesta. ¿Vosotros cómo os preparáis? ¿Cómo estáis? Pues nosotros estamos ya ultimando todos los preparativos. Estamos en contacto con el ayuntamiento, ultimando los detalles. Y la verdad que sí, que este año hay muchas ganas de carnaval porque a la vista está, ¿no?, que hay un número de agrupaciones bastante importante que casi las ilegales le superan a las oficiales, digamos. Sí, entonces, sí. Eso no quiere decir nada, ni oficial ni que sea ilegal, sino que la gente, al fin y al cabo, pues quieren disfrutar de lo que son las fiestas del carnaval, ¿no? Exactamente. Hay ganas de carnaval y eso lo demuestra el buen número de personas que este año se embarcan en un proyecto sacando una agrupación, porque, hombre, evidentemente, si tenemos ese volumen de agrupaciones, significa que todos los familiares, todos los amigos y toda la afición quiere escucharlo. Y eso, indica además también que hay ganas de fiesta, ¿no?, en nuestra localidad con respecto a lo que es esta edición del carnaval. Y, como decíamos, las primeras son este fin de semana. El Algarrobal, una de las fiestas más antiguas del Carnaval de Ubrique, llegando pues prácticamente a estar casi al mismo nivel que la Choriza, ¿no? La Choriza es la que se considera la más antigua de nuestra localidad, pero el Algarrobal también, ¿no? No sabemos con exactitud, Irineo, el dato de la edición de tortilla que tenemos este año, pero sí que, tenemos que remontarnos a más de 20, 25 años, ¿verdad? Pues sí, prácticamente sobre esa fecha lo que te digo es que es muy complicado ajustarlo. Bueno, ajustarlo me vengo a referir que sea oficial, la tortilla oficial por el ayuntamiento, porque claro, ahí se empezó pues con los vecinos. Yo recuerdo en el 88, 89, cuando yo salía con la chirigota de la Plaza de la Verdura, bueno, y todos los del mundo del carnaval ahí de Ubrique pues lo saben. Uh-huh. En la semana de carnaval pues íbamos los días entre semanas a las distintas asociaciones de vecinos a cantarle allí pues, vamos, a los vecinos del barrio, a personas que estaban a lo mejor incapacitadas, que no podían ir al Fató, que antes era en el Cine Capitol, algunos años. Entonces, claro, pues nosotros ahí esa semana de carnaval, cuando iban las agrupaciones a la Asociación de Algarrobal, pues claro, unos ponían un aperitivo, un poquito de salchichón. Nosotros, pues claro, le poníamos unas tortillas. Entonces, de ahí fue empezando, digamos, lo que es la tortilla. ¿Qué pasa? Pues que a partir, digamos, oficialmente, desde el año 2000, como hemos estado hablando anteriormente, antes de entrar en antena, pues cuando se empezó con los algarroberos, los chavales de ahí del Algarrobal, pues empezó, digamos, prácticamente oficial. Eso hace ya este año 18 más dos o tres años anterior, o cosas así, pues de alrededor de unos 22, 23 años, llevamos haciendo lo que es la tortilla. Oficialmente, ya te digo, pues desde el 2000, que es cuando salieron los algarrobos. Uh-huh. Sí que, bueno, pues es una de las fiestas gastronómicas que más interés pueden tener por aquello de la antigüedad, ¿no? Primero, como tú bien decías, y luego además también porque es el donde primero vamos a poder escuchar las coplas del carnaval, ¿no? Se reserva siempre ese día más especial para la presentación de las agrupaciones en el Fató, este año también en Los Remedios, pero lo que son las letras primeras las escuchamos ya en esta fiesta gastronómica y eso tiene, bueno, pues muchísimo interés, ¿no?, para todos los aficionados del mundo del carnaval y en especial de las agrupaciones. Pues sí, ya te digo, esa, como ya he recalcado también anteriormente, no llega al nivel de La Choriza porque es un barrio más pequeño, el casco antiguo abarca muchas calles, muchos puntos y es el pistoletazo de salida oficialmente, digamos, al carnaval. Pero sí es cierto de que ese día se vive un buen ambiente de carnaval en todo lo que es la barriada. Claro, tanto y bueno, la asociación como los aledaños de todas las calles, de los negocios, tanto las tiendas como los bares, se desplaza un gran número de gente y la verdad es que comen todo de la tortilla y bueno, y al fin y al cabo pues es de lo que se trata, de pasar un día bueno con ambiente de carnaval, ¿no? Sí que en realidad luego es cierto también que a una cierta hora pues claro, no es todo carnaval, ya luego se olvida un poco lo que es el carnaval y la gente puede disfrutar de otra manera, ¿no? Que también está en su derecho, pasa como en la Choriza. Cuando llega una cierta hora de carnaval, de Choriza, pues a cierta hora de la noche escuchan muy poquito carnaval. Ya es lo que los ambientes de los amigos, con las agrupaciones y demás. Pero vamos, muy bien. Y sobre todo, si el tiempo acompaña, pues es lo que se echa el mejor rato de carnaval, ¿no? Claro, yo te iba a comentar precisamente, ¿no? Porque decías antes que no es lo mismo que La Choriza, que abarca un espacio mucho más amplio, donde se pueden escuchar coplas en distintos puntos del casco antiguo, que tiene toda esa, bueno, pues idiosincrasia, a todos nos gusta muchísimo, ¿no? Pero el hecho de que tengamos tortilla y jamoná al mismo tiempo, también hace que podamos escuchar carnaval en un espacio amplio, ¿no? Desde Antonio Vega hasta el Garrobal, y podemos seguir, bueno, pues ese camino y realmente de manera próxima tenemos carnaval en dos localizaciones con dos fiestas gastronómicas que en realidad casi que se complementan, ¿no? Al menos eso sí, es lo bueno, que ha ocurrido con el paso de los años. Han ido complementando las dos fiestas gastronómicas, bueno, pues forman parte de lo que es los primeros actos del carnaval de Ubrique y se han consolidado, ¿no?, las dos a la vez. Sí, la verdad es que sí, pero a lo que yo me refería, Rocío, estamos hablando de la jamoná y de la tortilla, que son dos puntos en concreto. Cuando es la choriza, en cualquier rincón de allí del casco antiguo te puede encontrar una agrupación cantando, ¿me entiendes? Que es lo que te quería decir. Claro. Entonces, claro, no pretendemos llegar a La Choriza y bueno, y ojalá, ¿no?, que cada año vaya más, pero que sí es cierto que aquí tenemos, por ejemplo, tres puntos, los dos negocios que hay en la barriada y la asociación, cuando en La Choriza, pues claro, ya te digo, en cualquier rincón te encuentras allí tanto una que sea oficial como una que sea ilegal, cantando, pero vamos, que satisfecho con lo que tenemos, y aparte, pues eso, es la más antigua de las coplas de carnaval que presentan las agrupaciones, y bueno, y esa ese día que es lo importante. A mí me gusta siempre quedarme con lo positivo de cada cosa, y yo me quedo con lo muy positivo que es el hecho de poder disfrutar de unas fiestas gastronómicas en las que por primera vez vamos a escuchar las letras del carnaval, esas que estamos todos esperando, esas que guardan las agrupaciones con gran recelo además, que no sueltan ni prenda, y intuir los tipos además, eso lo podemos conocer este fin de semana, está claro, ¿no? Así que con ese aliciente especial pues podemos disfrutar de la tortilla, de la jamona también, como decíamos. Y bueno, vamos a entrar en detalles, si te parece, ¿no, Irineo? ¿Qué es lo que habéis preparado este año? Porque, bueno, hay una cantidad de unidades de tortilla. También vosotros desde la asociación aportáis, ¿no?, ya dentro de con fondos propios para complementar lo que es esas degustaciones que se ofrecen al público. Cuéntanos qué lleváis. Pues sí, pues prácticamente lo que ya es los detalles de la tortilla, pues sabe que lo organiza la Asociación de Vecinos Larga Roba en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, que aporta lo que son las tortillas, y también este año, como un año anterior, ha colaborado con nosotros el Bar Reguerita, que también le hace un favor a la asociación, ¿no? Y entonces, pues, tenemos 180 tortillas por parte del Ayuntamiento, aparte de lo que es los platos, el pan, todo eso aporta el Ayuntamiento. Y nosotros, pues, también, aparte de nuestro trabajo, que como se sabe, se trabaja desinteresadamente, hay que agradecer a todos los vecinos y también de tener el barrio preparado, ¿no? Pues que ya que se aglomera un número de personas bastante importante, pues entre también básica y nosotros, que hemos limpiado el nacimiento porque estaba también de hierba un poco sucio, pues tenemos también, aparte de toda la organización esa, tenemos el servicio de barra con precios populares, bebidas a un euro, y luego tenemos montaditos también a un euro. Entonces se entiende que la tortilla no es, digamos, para comer, que es para pincar, que mucha gente llega, ponme más tortilla, que es un aperitivo, que por nosotros no es por poner, que al final se gastan todas, ¿no? También es cierto que yo siempre que hablo con el ayuntamiento, queremos intentar año tras año de que si pueden aportar un poco más de tortilla, que aporten, porque claro, sí, son 160, pero la verdad es que no son muy grandes. Entonces, claro, entre las que tienes que dejarle reservar para las agrupaciones, luego al fin y al cabo tampoco es tanta tortilla. Y luego también quiero recargar de que la tortilla, sí, las agrupaciones oficiales pasan por allí. Pero también quiero invitar, que creo que ningún año la han hecho, las chirigotas que son ilegales. Los callejeros, ¿no? O no oficiales, como las quieras llamar. Que aquello es lo que hemos estado hablando, se trata de pasar un día de carnaval y que por allí pueden pasar todas las agrupaciones que quieran, que no quiere decir, no, yo es que no soy oficial, yo no voy, yo no canto, que si se les apetece y quieren darle al aficionado sus coplas, pues que no tienen nada más que montarse, que lo atenderemos como una oficial, vamos, que no es que... Es de otra manera. Un espacio abierto a la participación de todas las agrupaciones y de todo el que se quiera montar en el escenario para ofrecer sus letras de carnaval, ¿no? Eso no es inconveniente. Y bueno, siempre se ha dicho en realidad... Pero es decir, las agrupaciones que haya, cuarteto, sea legal o no sea legal. Siempre lo hemos dicho en realidad, ¿no, Irineo? Siempre se ha invitado en estas primeras fiestas gastronómicas a participar a todos los grupos, sean un poco más oficiales o sean grupos ya que están destinados para estar en el carnaval de la calle, ¿no? Principalmente, esto también es carnaval de la calle, así que se les invita a participar. Exactamente, está abierto para todo el mundo. Bueno, cuéntanos, porque como en ediciones anteriores, ¿no?, el escenario se va a colocar en la misma localización, imagino, contará con megafonía también para las agrupaciones, luego tenemos la parte de los sanitarios, que desde hace algún tiempo se vienen colocando también, ¿no?, en lo que es el barrio, para aquellas personas que lo necesiten. Cuéntanos un poco toda esa infraestructura que se tiene que, bueno, pues preparar, ¿no?, para coger la tortilla. Pues sí, pues lo que es la infraestructura, eso, montan el escenario por parte del ayuntamiento, al igual que la megafonía, que ya también desde hace un par de años contamos con la megafonía, que era uno de los puntos que las agrupaciones a lo mejor exigían, puesto que con el ambiente y demás, pues no se excusaba tanto como si tiene megafonía, ¿no? Ahí hay que agradecer también al ayuntamiento, que está haciendo ese esfuerzo año tras año de poner la megafonía. Luego también, esperemos que este año no... A cuenta la lluvia, pues el año pasado hicimos un esfuerzo por parte de la asociación, que eso sí lo pagó la asociación, que fue montar en el escenario, montar unas carpas, para que las agrupaciones no se mojen tampoco, que también es otra de las cosas que venían pidiendo, digamos, que en la zona de la asociación de la barra poníamos allí un medio tordo que se llenaba de agua, entonces decían que nosotros no nos mojábamos y ellos sí, era cierto. Entonces, claro, año tras año intentamos mejorar las cosas que vamos viendo de los años anteriores. Y entonces esperemos que este año no haya que alquilarla, que es un gasto importante para la asociación, y aparte porque desluce un poco lo que es la fiesta, ¿no? No es lo mismo un día bueno soleado, tanto para la aficionada como para la organización, a un día que esté lluvioso, por frío, ¿no? Porque la gente se quita en el frío, eso es lo de menos. Pero lo importante es que no llueva. No hemos hablado del tiempo porque en realidad, bueno, yo ya al principio comentaba, ¿no?, que vamos a tener cielos despejados, que vamos a tener, bueno, pues sol y vamos a poder disfrutar de ese buen tiempo. Temperaturas van a ser muy bajas, eso sí, que vayan abrigados para poder disfrutar de del aire libre. Pero bueno, que el mal tiempo no va a ser el hándicap que va a impedir desarrollar la fiesta, que siempre, bueno, quieras o no, la gente acude, aunque llueva, ¿eh?, desde luego. Pero desluce, desde luego. Y también, bueno, hay que tener en cuenta que vosotros realmente, la primera fiesta gastronómica siempre se decía que tenía la suerte de que nunca le llovía. Siempre le llovía la chicharrona, recuerdo yo, hasta hace poco más de unos 2, 3, 4 años, cuando también os habéis visto afectados, ¿no?, por las precipitaciones, el día en el que, bueno, pues se ha desarrollado esta fiesta gastronómica. Contra el tiempo, nada se puede hacer. No, exactamente. Nosotros decían que la chicharrona siempre llueve, pero es cierto también que la choriza, bueno, también, lo recuerda. Hemos pasado muchos años de lluvia también, incluso un año que no la íbamos a hacer, pero a través de unos grupos dijeron que sí, que se hacía, que ellos iban, estuviera aquello abierto, estuviera cerrado, y dijimos, pues mira, para adelante. Yo recuerdo, Irineo, más fiestas gastronómicas pasadas por agua que fiestas gastronómicas con sol. Sí, es lo que te estoy diciendo, Rocío. Comentar tú esto de la chicharronada, que siempre llovía, que nosotros, sí, es cierto que habíamos muchos años buenos también, pero que también hemos tenido años de lluvia. Es que es normal, es que la fecha que estamos es invierno y lo que hemos hablado, la madre naturaleza no es quien pueda, ¿no? Exactamente. En cualquier caso, el agua se necesita, pero ese día que se aguante, ¿no? Por lo menos las horas principales, ¿no? Las horas principales de la fiesta gastronómica. Exactamente. Por cierto, ¿cuáles son las horas principales? ¿Cuándo da comienzo la tortilla? Bueno, la tortilla es eso, como estábamos hablando que se hace la jamonada y la tortilla, en principio era la tortilla lo que hacíamos primero, pero claro, a través de un acuerdo, porque es cierto que si se hace la tortilla primero, luego a la jamonada asisten menos personas. Entonces, claro, tampoco nos importaba que fuese la jamonada primero y luego la gente bajara a la tortilla. Cuando empiezan a venir los grupos, a partir de la una aproximadamente. También quiero recalcar a los aficionados que se den cita allí que cuando la tortilla empieza oficialmente es cuando empieza el primer grupo a cantar. Me vengo a referir porque el año pasado, bueno, problemas no, malos entendidos, que la gente llegan allí a las 12 de la mañana a tomarte su cervecita y te piden tortilla. Entonces, claro, la tortilla es que no empieza hasta que no empiece el primer grupo, porque si a las 12 estamos repartiendo tortilla, después de que ya te digo que tampoco son tantas, a las 2 no te cuando llega. Exactamente, cuando llega la primera agrupación a cantar ya no hay tortilla. Entonces eso sí quiero hacer un poco hincapié en que la gente, pues bueno, sean conscientes, ¿no? Que si se quieren pedir su cervecita que se la pidan, pero que la tortilla allí no se saca pues hasta que no empiece oficialmente la primera agrupación, ¿no? Que claro. Es lo lógico. Claro, claro. Ya. Mientras que duren, el tiempo que duren todas las agrupaciones, pasa por allí, pues que la gente esté degustando la tortilla. No, esto es como todo, es una fiesta que tiene su horario de comienzo, y su horario de comienzo es en el momento en el que actúa la primera agrupación. Tampoco hay más historia, ¿no? Sí, aunque estemos abiertos, ya te digo, nosotros desde las 8 de la mañana estamos allí, ¿no? Montando y, digamos, pero recalca un poco eso. Sí, sí, sí. En fin, tiene su complejidad, ¿eh? En esto como... Sí, sí lo tiene, lo que digo, hay una familia, es que el niño tiene hambre. Bueno, si tiene hambre, pídele un montadito por un euro, un filete, que te digo yo, que yo no por darla, pero... Creo que eso todo el mundo lo comprende. Por eso, a lo que me has preguntado de la hora oficial, pues es muy relativo. Porque lo mismo empiezan a bajar a la una las agrupaciones, que empiezan a las dos, que cuando terminen de las jamonas. Cuando vayan bajando de las jamonas es cuando empiezan. Por cerrar. La hora la vamos a poner nosotros aquí, Irineo. Por cerrar. Sí. la fiesta gastronómica a tortilla oficialmente comienza en el momento en el que la primera agrupación empiece a cantar sus letras en el escenario del Algarrobal. Pero está abierto desde que se haya concluido los trabajos de instalación de la barra. Desde entonces está abierto para servir al público que lo desee. Eso sí, lo que es la tortilla... La mía y tu música de carnaval, pues eso. Desde las 12 por ahí estamos allí... Exactamente, exactamente, que es un buen lugar si uno no le apetece y quiere quedarse en el Algarrobal para disfrutar, bueno, pues de ese espacio que además ha sido acondicionado, ¿no? El nacimiento que tiene que estar ahora muy, muy bonito, ¿no? Con esa limpieza que habéis hecho desde los vecinos desde Básica y disfrutar de ese entorno que es bastante interesante, ¿no? Y uno de los espacios, uno de los rincones más bellos de nuestra localidad, pues tienen posibilidad de hacerlo, ¿no? Antes de que empiecen las primeras agrupaciones a cantar. Pues sí, Rocío, y lo que me preguntaba antes también, que se me fue un poco en los detalles, en lo que es los sanitarios, pues sí, hay bastante sanitario, hay dos en la parte de lo que es el llano, a la entrada del Algarrobal, y luego en lo que es la tortilla, pues tenemos también dos sanitarios también, uno en la parte de arriba que coge para la tortilla, para la jamonada, la cuesta que sube para arriba, para Antonio Vega, luego montaremos otro detrás del escenario, y bueno, y hace un llamamiento que es difícil, pero bueno, luego sí es cierto que cuando termina la tortilla básica hace un buen trabajo en la limpieza de las calles, pero por favor que la gente pues haga sus necesidades en los sanitarios, tanto en lo de los negocios como en los que se habilitan, y que muchas veces no es porque estén llenos, sino es que somos muy cómodos. Hombre, tanto hombres como mujeres. Me estoy orinando, pero allí no voy, aquí mismo lo hago. Cuando vienen allí le digo, mira, ahí tiene usted un sanitario. Entonces hace un llamamiento que es difícil de controlar, pero bueno, en la medida de lo posible, pues que la gente utilice los sanitarios que para eso están, ¿no? Exactamente, ¿no? Se han colocado además cuatro sanitarios, luego además también, bueno, pues están los de los distintos establecimientos que también en cierto modo forman parte de la tortilla, ¿no? Los establecimientos vecinos, amigos del barrio, que también tienen sus puertas abiertas, y bueno, pues otro lugar, ¿no? Donde también acudir en caso de necesidad. Ahí va, ya te digo, nos beneficiamos todo ese día, estamos en conjunto, estamos en colaboración y sin ningún problema, ¿no? Claro. No quita una cosa con la otra. Claro que de sí. Que es lo que te digo, una vez que termine la tortilla, pues estupendo que la gente siga disfrutando de lo que quede de día, ¿no? Una fiesta gastronómica que, como decíamos, es la primera en la que vamos a poder escuchar las agrupaciones. Por cierto, que me pasan por aquí un apunte de las propias agrupaciones, Irineo, que dicen que los grupos empezamos a la una la jamona, a las dos la tortilla, y bueno, pues es lo que quedó, por lo visto, acordado en las reuniones de carnaval en las que participan las agrupaciones, y las agrupaciones, junto con el ayuntamiento, bueno, pues se decidió ese horario. Así que ya saben, a la una comienzan las agrupaciones, claro. pero es lo que hemos dicho antes, en realidad, en el Algarrobal. Sí, sí, es lo que te he dicho antes, eso. Claro, eso es lo que se habló, pero a lo mejor tampoco empiezan a las dos, porque si se retrasan arriba el Antonio Vega, pues ya empiezan a las 2:15, a mí me da igual, a ver si me entiende, que no es crítica ni es decir nada, sino respecto a la hora que me has preguntado oficial, pues no hay hora en el sentido este, prácticamente a las 2, lo mismo empieza a las 2:30, que empieza a las 2:50, porque el primer grupo cuando canta allí en Antonio Vega, baja para abajo y empieza a cantar, que no es que terminan todos los grupos de canta en Antonio Vega y se vienen todos para abajo, ¿me entiendes? Sí, sí. Es como un recorrido que hace una cadena, termina un grupo arriba, se vienen para abajo. Entonces, por eso digo que es para más o menos las 2:30 cuando se empieza. De todas maneras, yo me voy a quedar con eso que comentábamos, ¿no? Me voy a quedar con eso que tú decías al principio. La tortilla empieza en el momento en el que esté la barra para dispensar bebida, y lo que es el reparto de la tortilla en el momento en el que llegue la primera agrupación a cantar. Yo con eso me quedo, que yo creo que es bastante claro, ¿no? Y sencillo aceptarlo, y bueno, pues es la manera en la que trabajáis vosotros y en la que se va a organizar, ¿no? Lo que es la fiesta gastronómica. Una fiesta gastronómica que yo sé que te voy a poner una aprieta ahora, Irineo, pero ¿cuántas personas se pueden congregar? ¿Cuántas personas pueden acudir a la tortilla en un buen día de tortilla con sol, como va a lucir mañana sábado? Pues yo no tengo cálculo de la gente, ¿va? Yo, como todo el mundo sabemos, el barrio se llena. Ya te digo, lo que son todas las calles de allí, yo no sé si puede haber de 1.500 a 2.000 personas, o de 1.000 a 1.500, la verdad es que no tengo yo cálculo con la gente. Lo que sí es cierto es que es un buen número de personas. Quiero recargarlo, si la gente dice, ¿está en la tortilla? ¿A qué hora está en la tortilla? A las 7. No, has estado en la tortilla, tú has ido al ambiente. Porque no han aparecido, digamos, por la asociación, por allí, para escuchar los grupos. Claro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Que yo tengo amigos y amigas que dicen, ay, pues estuve en la tortilla, sí, ¿dónde estuviste? No, pues estuve allí en Herba Este, pues tú has ido al ambiente, pero tú no has ido a la tortilla, que la tortilla es lo que estamos hablando, empieza al mediodía. Si tú vas a las 7 de la tarde, tú no vas a la tortilla, tú vas al ambiente, que también está bien, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a divertirse. Entonces, claro, respecto al número de personas que van a la tortilla, pues es muy relativo. Claro. Lo que es la tortilla se celebra allí en la asociación, escuchando a los grupos cantar. Y eso, pues, eso dura desde las 2 hasta las 5 de la tarde, unas 3 horitas o cosas así. Entonces, respecto, yo voy a contar, digamos, a los que se aglomeran allí en la asociación. En la asociación sí pueden ser menos, pueden ser a lo mejor 800 personas, 700, lo que es la plaza allí de la Algarroba, escuchando grupos. Luego, claro, van muchísima gente, ¿no? Yo creo que más, ¿eh? Por aquí, que como buena andaluza, yo soy exagerada, yo creo que más. Lo decía porque, bueno... Yo que no sé tampoco eso, la gente que pueden entrar allí en la plaza. La gente sale y entra, porque, no sé, por lo menos yo, mi experiencia, ¿no? Pues si ahora me voy a quedar en el Algarrobal, me voy a tomar aquí algo, voy a escuchar a estos grupos, ahora me voy para la jamoná, y entonces voy aquí, voy allá, y uno va, otro sale. Entonces, claro, si te pones a contar todo ese transcurrir, ¿no?, de personas, pues igual casi que más, ¿no?, podríamos decir, en todas esas horas en las que se concentra, ¿no?, la celebración en la plaza del Algarrobal. Bueno, muchas personas, eso está claro, ¿no? Todos los que vamos allí lo sabemos, muchísima cantidad de personas que quieren disfrutar de esas primeras fiestas gastronómicas, que quieren disfrutar del carnaval, y este año yo presiento que más, por aquello de que hay muchísimas ganas de carnaval a tenor del número de agrupaciones que hay en la fiesta este año. Por cierto que Sí que decíamos antes, ¿no? Ese orden que nos comentaban desde una de las agrupaciones. También hay que destacar que el orden de actuación está establecido ya. Eso es algo que, bueno, podemos incluso recoger, ¿no? Porque se realizaba el sorteo para lo que era el orden de la presentación de las agrupaciones del carnaval en el Fatou y en Los Remedios, y se decidió también que se fuera el mismo orden de actuación en la fiesta gastronómica. De manera que, por ejemplo, vamos a contar en primer lugar en ambos sitios, en Jamoná y en Tortilla, con la actuación de la comparsa La Carela Cruz, La Niña, La Chirigota de Cristóbal, Los Supernormales, la de Ismael, Los Irreductibles, el cuarteto de Alejandro, Qué Potra Tengo, la chirigota Los Mancilla, Los Todo Ven. Después estarán la chirigota del Rebaje, Los Que Suben a Atender, la comparsa de Óscar y Atanasio, Los Pactores, la de Carretero, Me Estoy Poniendo de los Nervios, y por último la chirigota de Los Niños, Los Roqueros Empotrados. Ese en principio es el orden. Ahora, luego ya sabemos que durante el desarrollo de la fiesta, bueno, puede haber alteraciones, ¿no? Pero eso es lógico también, ¿no? De eso nosotros, eso no nos metemos nosotros allí en el orden. Conforme van llegando ellos, al saber ellos el orden, pues claro, ahora nos montamos nosotros, ¿no? Ahora nos toca a nosotros y vamos, ahí nosotros la asociación no nos metemos, porque ellos son los que saben su agenda. Uh-huh. Y saben quién tiene que cantar en cada momento. Uh-huh. Y luego, Rocío, antes también de terminar, me gustaría recalcar que nunca lo ha habido, excepto una pequeña discusión. Por favor, la gente, pues, que beba con moderación y que haya un buen ambiente y que no haya altercado ninguno, ¿no? Que casi ningún año lo ha habido, ¿no? Pero también me gustaría recalcar que sería para pasarlo bien, para pasarlo en grande y disfrutar de lo que son las fiestas del carnaval. Pues eso es lo que digo yo, vamos a darnos de polémica, ¿no? Que el carnaval es muy bonito para disfrutarlo y para pasarlo bien, y para divertirse y para escuchar las letras y para reírse y para hablar con uno, hablar con otro, para hacer convivencia también, ¿no? Todo eso forma parte de la fiesta, así que vamos a hacerlo sin evitar, pues malos momentos, ¿no? Llamamiento al civismo para utilizar sanitarios públicos, llamamiento también a la, precaución a la hora de, no participar en altercados, ¿no? Que se pudieran producir y demás. En fin, todo esto... Yo digo que nunca lo ha habido, ¿no? Gracias a Dios, algo gordo. Pero bueno, no está mal, ¿no? Comentarlo. Sí, también es interesante. No queremos enturbiar la fiesta a cuenta de que algún año ocurra cualquier cosa y entonces, pues, de eso no se puede permitir, ¿no? Y sobre todo vamos a divertirlo, vamos a pasarnos bien y vamos a estar muy pendientes de esas agrupaciones que llevan mucho tiempo ensayando para poder presentar sus letras en el carnaval, y tienen que estar, un poquito nerviosos, ¿no? Porque lo van a hacer por primera vez mañana en estos dos lugares, en el Algarrobal y también en Antonio Vega. Y bueno, también todo ese trabajo, ¿no? Que no te lo he preguntado, pero no quiero que se me quede pendiente, porque son muchísimas las personas que desde la Asociación de Vecinos trabajáis para sacar adelante este proyecto, el de la tortilla, esta fiesta gastronómica. Muchas personas que desde hace ya tiempo estáis trabajando, y mañana por la mañana, desde bien temprano, estarán allí trabajando, como tú decías, en ánimo de lucro, para poder participar en la fiesta y al mismo tiempo obtener financiación para los proyectos que vosotros podéis desarrollar a lo largo de todo el año, que son proyectos que al final repercuten, ¿no?, en la propia sociedad zubriqueña. Sí, la verdad es que sí. Ese día, pues, nosotros hacemos caja como para mantenernos, digamos, todo el año, en el sentido de lo que son los gastos, ¿no?, la luz y demás. También contamos con los proyectos que se presentan al ayuntamiento, que te subvencionan parte de los proyectos. Pero no quita, este año no hemos presentado proyectos, motivos personales, cogido de tiempo, eso no estoy en Ubrique y demás. Entonces, claro, si queremos hacer cualquier actividad, un año de que no se haya presentado proyectos, pues no tenemos subvención. Pues esa actividad, claro, corre a cargo de la asociación. Si hacemos algo en Halloween, si hay algo de las cruces de mayo sí puede, colabora, a lo mejor la fiesta del agua en verano, pues si alquilamos algo o cualquier cosa, los gastos sí corren a cargo de la asociación. Por el sentido ese de que no hemos presentado proyectos este año, entonces claro, no contamos con subvención para este año. Y es la manera que tenéis de sufragar todos los gastos que pueda tener, desde los gastos corrientes de la propia asociación hasta cualquier actividad que queráis vosotros organizar. Y como decía yo antes, son actividades que repercuten en realidad después en todo el municipio, ¿no? La verdad es que sí, eso le viene bien a lo que es todo el municipio, ¿no? Repercute para todo el mundo. Bueno, ¿cuántos sois, Irineo? ¿Cuántos vais a estar trabajando en la tortilla? bueno, pues allí todos los años alrededor de entre 10 y 15 personas no hay quien las quite. Cada uno con su cometido, lo que ya desde que empezó la semana todo el mundo estamos haciendo lo nuestro, lo que sí. cada uno puede, en la medida de lo posible, porque el tiempo se sabe que tienen los petaqueros tiempo limitado prácticamente, muchas horas de trabajo y pocas para ocio, digamos. Claro. Entonces, claro, desde el lunes, pues cada uno, yo llevo la instancia al ayuntamiento, otros vecinos hice el pedido de las bebidas, encargué los montaditos, otras me encargaron de comprar lo que son otros tipos, los guantes, y comprar cosas que faltaban en la asociación, vamos, servilletas, y otras personas de limpiar nacimiento, desde el miércoles que llevaron el pedido, están cargando los botelleros para que esté todo fresquito para ese día. Y luego, pues claro, el sábado, pues tenemos que sacar las barras, montar las barras, amarrarlas con alambre para que no se caigan, sacar los botelleros, enchufarlos, ponerle un tordo un fondo, digamos, al escenario, que tenemos un fondo con la Asociación de Vecinos Larga Robá. Es decir, mejorar todo lo posible para que aquello esté bonito y demás. Es cierto que algunas cosas, pues eso no se hacen porque ese día, pues, aunque somos 10 o 15, pero luego no te dejan tampoco, no te dejan dónde está esto, hace falta lo otro, tienes que dejar una cosa para buscar otra. Claro. Y más que nada son nervios, ¿no? Como yo digo, una buena organización se hace todo con tiempo, pero los nervios es lo que... Y viendo la hora, y que mira la hora que hay, que falta y que... Entonces, claro, todos trabajamos y todos colaboramos la medida de lo posible. Claro que sí, un buen número de personas que contribuyen, ¿no?, con su trabajo, su aportación a que se desarrolle la fiesta. Por cierto, Irineo, los coloretes os los vais a poner, imagino, pero ¿vais a llevar algún tipo de disfraz más? Pues la verdad es lo que te digo, Rocío, que a ver, depende del tiempo que tengamos. Tengamos, me vengo a referir, porque claro, nosotros, yo te hablo en concreto de mí y de algunos vecinos más, ¿no? Nosotros estamos desde por la mañana trabajando, luego cuando lo dejamos todo medio listo, ya tienes que ir, te vas, te duchas, te preparas. Entonces, ¿nos coge el toro, no nos coge el toro? A ver lo que podemos hacer. Ganas hay, ¿no?, de ir así de carnaval. Sí, claro, a ver si buscamos algo. Venga, muy bien, pues con esas ganas, si te parece, Irene, nos vamos a quedar simplemente invitando a todos los ciudadanos que nos estén escuchando en este momento, a todos los oyentes de Radio Brique, a que, bueno, pues si disfruten del carnaval este fin de semana con esas primeras fiestas gastronómicas y acudan al Algarrobal, que se ha preparado, se ha acondicionado para que pueda acoger una nueva edición de la tortilla. Nos quedamos con ese último mensaje, Irene. Pues muy bien, pues como dice, queda invitado todo el pueblo de Ubrique, los de los alrededores, todas las personas del mundo del carnaval, agrupaciones legales, ilegales, y todo aquel que quiera colaborar con su copla, con su cuartel, con todo, allí estamos abiertos a todo, y también, pues claro, invitar a ustedes, como no, como siempre, las autoridades que también se pasan por allí, y está todo el mundo invitado a que asistan a la fiesta de la tortilla, que es la pionera de escuchar las coplas. Claro que sí, a disfrutar de la fiesta, a disfrutar de las agrupaciones, a disfrutar también del encanto que nos ofrece el Algarrobal. Irineo León, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutes también de la tortilla. Vale, muchas gracias, gracias a ustedes. Radio Brique, 30 años de carnaval. En Ubrique, Informática Mancera, una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado.